Proyecto que nace del gusto por compartir. Alegría, buena vibra y música que surge del corazón. Muchas voces, sonidos que acompañan. Volcán que retumba. Miércoles, 11 de la noche. Escucha por www.reggaeambulante.org. Hijas de Chavi. Hijas de Chavi. La poesía es fuerza bruta que se quiebra al estrellarse contra una pared. Recoge los versos para construir una flor espacial. Es el ocio de mirar al colibrí enterrando su espina para hacer miel y embarrarla en los oídos de los transeúntes. La venganza vendrá cuando la miel se seque. Y la nostalgia. La poesía es un mal presagio, intuición y acierto de que lo peor puede ocurrir. Se remienda el futuro con palabras y plumas. Nada se puede hacer. Lo peor puede ocurrir. La poesía es risa de lluvia, estruendo de molinos al triturar los cráneos que harán de polvo para el café de la mañana. El amante no lo duda, toma el veneno y despierta. La poesía es el amor y la traición a la malograda patria. Insultos en el tintero para aquellos que en su pobreza no pueden mirar a los que más. Crónica de la caída estrepitosa de un país en la desgracia. Canto. Pregón. Ayer mataron a Pedro. Ayer encontraron a María. Violada. Muerta. Violeta. Ayer desaparecieron a Abel, Abelardo, Adán, Alexander, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, César Manuel, Cristian, Cristian Tomás, Cuthberto, Dorian, Emiliano, Everardo, Felipe, Giovanni, Israel, Israel Jacinto, Jesús Giovanni, Jonás, Jorge, Jorge Aníbal, Jorge Antonio, Jorge Luis, José Ángel, José Ángel, José Eduardo, José Luis Luna, Yoshivani, Julio César, Leonel, Luis Ángel, Luis Ángel, Magdaleno, Marcial Pablo, Marco Antonio, Martín, Mauricio, Miguel, Miguel Saúl, Miguel Ángel, Saúl. La poesía es recoger la memoria para destilarla y estrellarla contra una pared y ahí inscribir sus nombres. Salen versos volando, palabras aprisionadas por el ritmo y la imagen, por el arcaico arte de hilvanar del escribano. Salen versos volando, aprisionados pero libres. Camina junto, queremos a México despertar. El pueblo camina junto, queremos a México despertar. Desde Tijuana hasta Chiapas, la lucha contra el poder. Thank you. buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas... Pues buenos días, buenas noches para aquí en este Hijas del Yamin, en su transmisión número 15 en vivo, transmitiendo desde algún lugar de las faldas del volcán de Colima, a través de www.reggaeambulante.org. Ahí nos pueden sintonar, esperemos que ya haya alguien del otro lado de la línea que nos esté prestando oído esta noche, que nos permita acompañarle en su... Pues, ¿qué diría yo? Desvelo, porque luego dicen que este programa es de desvelados, y entonces, pues... En su máximo momento de relaxividad, también le podemos llamar. Ouch. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Muchas gracias por estarnos sintonizando a través de la señal de www.reggaeambulante.org. Aquí estamos como cada noche de miércoles. Muchas gracias por seguir nuestra sintonía y por continuar con esta gran oportunidad que tenemos de compartir no solamente la música, un momento agradable con los amigos, un momento agradable también con la soledad para los que están por ahí trabajando, los que están por ahí en solitud, dijeran los franceses. Muchas gracias por acompañarnos hoy también. Sí, también gracias a... Tlaloc, que nos mandó esta hermosa lluvia, ¿no? Que nos refrescó un poco la noche. Aquí en nuestro estado de Colima llovió muy rico, a lo mejor en otras partes de la República también se pudieron refrescar, ¿verdad? Así es. Y bueno, esta noche es una noche de mucho, pues, de mucho contenido que tenemos todas para ustedes. Espero que nos sintonicen toda esta horita. Que no se aburran, que no le cambien, porque va a estar bueno. Y bueno, saludos también para toda la banda que nos está escuchando desde sus casas. A las chulas, que nunca nos abandonan. Ah, sí, saludos. Que se desvelan con nosotros. Ya les dije que... ¿Cuándo vienen otra vez a visitar este Yamin de los miércoles? Que no se hagan, que vengan. Ah. Y bueno, también para los que estuvieron ausentes y los que se dieron cuenta, la semana pasada no hubo transmisión de Hijas del Yamin, pero les vamos a hacer una confesión del por qué. Pues nos fuimos al Festival Internacional de Colima Jazz, que fue del 19 al 22 de septiembre, en el Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz. ¿Y qué tal se puso? A ver, platiquen. La verdad que estuvo muy bueno. Fueron varias bandas de pues todas partes del mundo. Fue gratis, así que... No hubo ningún costo. Tú ibas y... Entrada libre, ¿no? Entrada libre, la verdad que... Pues hay que apoyar. Sin embargo, pues no estuvo muy lleno, pero sí estuvo muy padre. La verdad nosotros... Bueno, al menos yo me aventé toda la semana yendo. Y estuvieron a los que les gusta ese género también, ¿no? Un auditorio grande. Selectivo, y... de música buena. Pues sí, la banda que puede apreciar este género para conocer cosas nuevas. Y yo siempre he creído que la música es algo que se tiene que apreciar en el momento de ejecución. Yo creo que ese es un momento más... Pues no sé si rico, no sé si el mejor, pero para mí me parece que escuchar la música en vivo o en el momento así que la están ejecutando los músicos, pues es donde conoces bien a bien su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Porque, bueno, también una grabación, un audio, pues también hay mucho trabajo, pero de pronto sí se puede hacer como arreglos o algo, y en cambio en vivo puedes apreciarlo de otra manera, creo yo. Claro, ¿no? Porque siempre están improvisando, haciendo cosas nuevas, diferentes. Y bueno, aquí en el festival, pues Bindu Cross, el legendario de Colima, que ya está adoptado aquí. Hijo aceptado, Colimote, ya. Sí, pues él estuvo abriendo este concierto, la verdad, muy bonito, con su saxofón, con su banda. Estuvo también Mariana ahí cantando una canción con él, así que saludos. Nuestra invitada en alguna de las emisiones, por Nina cierto. Solok, que ya la vamos a tener aquí también pronto. Que venga. Y bueno, el lunes 19, empezó también la Colima Jazz Collective. Es una orquesta de 10 músicos. Hay metales, percusionistas, el del bajo, la batería, y el... director es Felipe Ábalos Cervantes, que la verdad, mis respetos para ese hombre. Muy, muy chido su Bien multifacético. Ah, porque tocó ahí vientos, trompeta, percusiones. Y percusiones, y era el director de la orquesta y estuvo chido. Es de lo que hablabas, del feeling que se hace, que se ve y se siente cuando se está haciendo en ese momento la música, ¿no? Que es de lo que hablabas de darse cuenta de la magia de todo lo que involucra el hecho de hacer música, ¿no? Y como decías, a lo mejor a mucha banda no le late el jazz, pero yo creo que es porque no se ha dado la oportunidad de acercarse un poquito, como dices tú, a lo real, al momento de hacer la música. A lo mejor en un disco no jazz, te prende igual que en vivo, ¿no? O a lo mejor al revés, a veces hay unos discos muy buenos, muy bien logrados, y en vivo No pasa, la verdad es que pasa. Y es que también hay muchos géneros de jazz, ¿verdad? Muchos piensan que el clásico es el único jazz. Así que es. Hay. Entonces lo escuchan y dicen, ay, no, ese no me gusta. Ese no me gusta. Pero claro, hay diferentes tipos de jazz, smooth jazz, fusion jazz, funk, soul. Entonces hay que buscar qué tipo de jazz pues te gusta. Sí, en gustos se rompen géneros. Así es. El aprendizaje también de este festival. Sí, como estuvo también el 20 de septiembre, Manoco Trío, que fueron los que le abrieron a Leica Mochan. Y esta banda de este trío, yo conozco al director, que se llama Ricardo Azael, desde hace mucho tiempo, desde que estuvo su primera banda de jazz, que ya tocaban muy chido. Entonces toda su trayectoria ha sido de tocar con músicos profesionales y tocar aquí y tocar allá. Entonces me tocó verlo pues ese día, y la verdad, como músico ha crecido un montón. Su guitarra sonaba como, tenía un efecto acá de piano. ¡Órale! Porque no hubo piano, ¿verdad? Pero él hizo el efecto del piano y la verdad que fue muy impresionante, muy bonito. Y esta muchacha que cantó pues tenía otra onda, que no era como mucho jazz, era como más electric. A mí en lo personal no me gustó para nada. Pero que no me, porque ese es otro tipo de jazz que no había escuchado y que no me gustó, ¿verdad? Pero el 21 de septiembre tocó Adrián Escamilla, que mis respetos para esa banda. Esa banda, la verdad, que ¿cómo estuvo, María? La neta, a mí sí me tocó verla y estuvo chido. Traen pues su estilo, su forma de interpretar la música, muy ellos. Y justo en esto de la diferencia y que para todo hay gustos, porque hubo así que en esta banda se decía, ¿qué es eso? No. Hubo mucha improvisación, era como una especie de estar en otra dimensión desconocida, donde los contratiempos y todo el sonido era como, cambiante, ¿no? Entonces sí te llevaba a un nivel diferente, la verdad. Yo me sentía como bien, bien hongo. Ay, pero sin hongo, ¿eh? Ese es el poder del jazz. Acérquense. Qué lástima que se hayan perdido muchas personas la oportunidad de asistir o de acercarse a la información. Yo en lo personal fui de esas personas que no pude asistir, pues la neta, me la perdí, porque pues es una oportunidad, como decían, ¿no? De acercarse de verdad a la oportunidad de escuchar otra opción que es bastante nutrida, porque también hubo músicos de aquí, invitados. Sí, estuvo Pibe con él. Pibe tocó todos los días. Acompañó a toda la banda con su armónica, que híjole, la verdad te deja con la boca abierta. Claro, es tan impresionante ese muchacho, muy talentoso. Próximo año, hija de Yami, no te lo pierdas. Sí, también estuvo Saúl Cobian con su cuarteto. Estuvo I Love Electric, que estuvo muy chido. Ajá, esa banda que la verdad también tiene un poco de entre blues, rock, improvisación, jazz, psicodélica. Estuvo muy locochón. A mí lo que me gustó de ellos es pues su actitud en relación a los niños que llevaron a la orquesta infantil. No recuerdo si es la Orquesta Sinfónica Infantil de Comala. De Comala, sí. O o si solo es como la banda o algo. No tienen su nombre. Orquesta Sinfónica. Y bueno, ellos hicieron un taller, porque dentro de las actividades de este festival había talleres, diplomados, conferencias y así un poco más de oferta. Y ellos dieron un taller con la banda infantil allá en Comala y los llevaron al escenario en su presentación del jueves. Entonces pues se me hizo bien chido, porque los morros pues no se la creían que estaban ahí tocando con ellos. Con público ellos. Y en vivo y todo. Sí, los hicieron a tocar muy padre. Ajá. Y pues para ellos les abrió Tren Páramo, Tren Páramo. Es un quinteto de músicos que estaba ahí un famoso músico compositor, Kamal, que la verdad es famosísimo. Muy famoso. Muy famoso. Con un contrabajista y bueno, estuvo muy padre porque tocaron puras canciones de ellos, la de Colima, estuvo Vico. Ah, sí, estuvo chido. Y luego que tocaron. Bueno, la de la hierbabuena. Tocaron poquito, una también solamente tocaron tres rolas porque justamente el espacio era nomás de abrirle a los a la banda principal del día, que era A Love Electric. Oh. Pero pues a mí sí me gustó, se oían bien, digamos algo muy tranquilo, muy así como relajado, muy y relax, bueno, pero para cifras exactas hubo más de 2,600 personas que asistieron al concierto de todos los días, entre ¿no? todos los días. Fueron 8 horas de jazz en vivo, 30 músicos en escena, 4 talleres, presentaciones de libro y conferencias. ¡Llame! Estuvo el after bien, era acá en la cervecería Trapiche. Uh-huh. Y la verdad que sí, también se puso muy bueno el jamming, porque ahí todos los músicos llegaban y retaban y improvisaban. Fluía todo muy chido. Y bien chido, porque esos una vez más voy a resaltar esa actitud, la neta hay que reconocer, de esa banda de Love Electric, se prendieron, que se integraron, o sea, sin pedos. La neta sí hubo otros músicos que no se integraron tan chido. Ya, lo odiaron. Y bueno, también que estaban cansados y así. Los Matayami. Y al último, pues el término es muy agresivo. Sí, después de ellos, pues ya. Era lo máximo, la verdad. Matayami, decía Vico. Oh, no. Bueno, un saludo. La verdad, quien se lo perdió, pues no se lo pierda para el otro año. Porque sí, de verdad. Y la verdad que fue gratis, fue lo más chido. A mí me tocó ir años pasados y pues cobraban 300, 150. Entonces, esta vez yo dije, pues no me pierdo de ninguno. Qué bien. Porque a mí me tocó ver hasta Melissa Aldana. Y pues yo, pues era el. Pagué 150, dije, bueno, es la que vale la pena para mí y sí, los pago, ¿no? Había otros que también, pero costaban 300 pesos, entonces, pues sí, te pesa. Mucha feria. Entonces, esta vez, sí. Ya se la piensa uno. Pues qué gratis, bien que sí hubo esta emisión, que fue la, ¿qué? ¿Tercera? Sí, la. Pues es un festival que, desde donde yo sé, ya tiene 2 años haciéndose de seguro. Y ya es un festival internacional que generalmente se hace en octubre, bueno, finales de septiembre. Y pues, qué bueno que mucha banda pudo asistir. Ojalá se dieran más oportunidades de estas para acercarse, no solamente al jazz, ¿verdad? Como otros géneros que también poco a poco también van poniéndose al alcance de la banda, ¿no? Vamos a ponerles algo de la selección de nuestro playlist ahorita, que es bastante ad hoc con esto de la exploración de los ritmos. La banda que le late es una fusión. Es una fusión de, ¿qué les puedo decir? La banda toca rock, toca ska, toca reggae, tiene influencias tradicionales de la música mexicana, ¿no? El danzón y el bolero. A ver si reconocen esta banda. Es más o menos, vamos a decir que la que sea la tercera de la playlist, esa es la buena. Sobre un gran auto nuevo, poco de sangre roja, sobre un gran auto blanco, nada más bello, ni más lujoso, tan poderoso como un gran auto nuevo, y Junior lo admira y se imagina que su auto nuevo es un caballo blanco, y él se siente un rey valiente, tan orgulloso que nada lo detiene. sobre un gran auto nuevo, poco de roca, sobre un gran auto blanco, José trabaja en una esquina con otros niños, limpiando parabrisas, corre a un carro, corre a otro, cabón y trabó y muy pocas monedas, y él se siente como él. Su auto nuevo, qué orgulloso va. Vuela por la calle a gran velocidad. Todas las personas lo miran pasar. Limpia parabrisas, cruza sin mirar. Un niño no puede el auto esquivar. Solo se oye un grito, golpe y nada más. Demasiada sangre en esta ciudad. A través de la señal de reggaeambulante.org. Vamos a comenzar una de nuestras secciones de nuestro programa, movimientos sociales referentes a todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y es que durante esta semana se vivieron grandes cambios, sobre todo este 26 de septiembre, que estuvimos desafortunadamente aún con la voz de protesta, ¿no? Acerca de esto que sucedió hace 2 años ya, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pensamos que esto ya paró, pero mucha banda sigue en pie, mucha banda seguimos tratando de crear conciencia acerca de qué es lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Hablábamos de esto no nada más como algo que sucede en Iguala, ¿no? Es algo que sucede a todo alrededor en México y fuera de México también. Mucha banda que vive en París, en Argentina, en Venezuela, Bruselas, en Alemania, estuvieron dándose cita en las embajadas para seguir alzando la voz de protesta acerca de las irregularidades, ¿no? Que ha habido alrededor de este caso tan fuerte, en donde podemos ver que el presidente, pues, ha tenido mucho que ver en que esto, pues, no tenga una solución ni favorable, ni pronta, ni justa. No nada más enfrente de este caso, sino todo lo demás que desafortunadamente está a nuestro alrededor, a flor de piel, ¿no? Este fue un secuestro, fue un asesinato a 43 estudiantes de una escuela rural en el magisterio, en la parte de Ayotzinapa. Y bueno, sigue sin resolverse. El Estado es incapaz de culminar cualquier averiguación que se haya empezado y pues, por supuesto, toda la banda empieza ya a darse cuenta, ¿no?, que la desconfianza es el primer síntoma de que estamos despertando, ¿no? No hay confianza en lo que el gobierno pueda ofrecer como seguridad pública, ¿no? Es más, hasta nos estamos protegiendo de la misma banda que se supone que nos da seguridad, ¿no?, y nos cuida. Se nombran muchas personas, la más reciente, ¿no?, lo que comenzaba con esta historia, la renuncia del que fuera el director de la Agencia de Investigación Criminal número uno, ¿no?, del caso. El nombre de este señor es Tomás Herón, que después fue sometido a una investigación interna porque había una posible manifestación de pruebas y bueno, esto quiere decir que manejó información de manera inadecuada, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa? Que de repente, para desaparecerlo de este caso, porque pues no estaba haciendo nada, se lo llevaron a otro lado, ¿no? Y que lo nombran secretario del Consejo Técnico Nacional de Seguridad, ¿no? Hasta fue dicho así como que fue en reconocimiento a sus acciones, ¿no? Antes de esa persona, también aprendieron a Jesús Murillo Caram. Esa persona fuera titular de la Procuraduría General de la República hasta el año 2015, el año pasado. Este señor había empezado a decir, ¿no?, que lo que había pasado con todos estos desaparecidos, estos estudiantes, era que los habían confundido con personas que estaban en alianza con un grupo narcotraficante de Guerrero, ¿no? Como no les gustaba su proceder, como estaban, pues no cooperando con el grupo narco, ¿no? Los mandaron matar, los juntaron, los persiguieron, los desaparecieron, y entonces, según la teoría, es que los incineraron, echaron sus cuerpos a un basurero, los incineraron en medio del monte, ¿no? Esta teoría, pues, no coincidió, ¿no?, con la causa de la masacre. Se dice que esta noche del 26 al 27 de septiembre, la policía local de Iguala se lanzó en una persecución precisamente de estos jóvenes. Y bueno, esta persecución dio orden a un escarmiento, ¿no?, que según esto les dijeron, se los llevaron, los mataron. Y bueno, supuestamente los aprendió la policía, se los llevaron a los narcos, y los narcos, pensando que eran del otro grupo, los matan y los queman, ¿no? Esta es una versión que, por supuesto, pues nadie creyó, porque pues tiene todo el tip de la novela, ¿no? Hubo un grupo que se llamó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Estos eran 5 especialistas que vinieron, que fueron designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analizaron y concluyeron pues que esta versión no sostenía nada de los sentido. No, o sea, nada de los hechos, ni, y era muy probable que dependiera de las confesiones de algunos detenidos que seguramente fueron torturados, fueron aconsejados de alguna manera violenta para que sostuvieran hechos, ¿no?, que esta versión pudieran apoyar, ¿no? Y pues bueno, estos expertos pues negaron, ¿no?, que los cuerpos de los estudiantes hubieran sido quemados ahí en el basurero. Según esto, hubo otro equipo también, el equipo argentino de antropología forense, ellos al parecer fueron encargados por los familiares de las personas que estuvieron involucradas, familias directas, ¿no?, de estos estudiantes, y pues tampoco encontraron pruebas de que los jóvenes pues hubieran sido quemados ahí, ¿no? Se acreditó que se encontraron algunos restos en una bolsa de un río, ¿no? Y bueno, que sí, que según si era, es el único que hasta hoy ha sido identificado, pero había más piezas óseas ahí, entonces pues eso no correspondía a ningún otro estudio que ya se hubiera hecho, pues entonces no tenía que ver con eso, ¿no? Y bueno, decimos que a estos 2 años de lo de Ayotzinapa, pues hubo varias protestas, como mencionaba antes, en el país, en el mundo, ¿no?, fuera de México, porque pues esto fue un crimen, ¿no?, como los otros muchos que ya ha habido en otros países. En Bruselas y en Bélgica, por ejemplo, se estuvo protestando frente al Parlamento Europeo, se colocaron los cuadros con las 43 siluetas en blanco y las fotografías de los estudiantes. En la Embajada de México en Londres, en Reino Unido, pusieron 43 sillas vacías con las caras de los estudiantes. En París, en una en un cine llamado Loch Leff, se transmitió el documental Mirar Morir. Este documental habla acerca de la desaparición de los estudiantes. Después se dio una rueda de prensa con la expresidenta y portavoz de la Amnistía Internacional de Francia, que es Geneviève Darrieus, y Michel Echatinov. Ellos dos estuvieron también en una exposición que se mostró en París, que se llamó Bordamos por la Paz. Y esta plantea el debate, ¿no? El hecho de apoyar a las familias que han pasado por esta desafortunada tragedia que es crimen. Sí, es crimen a ojos cerrados y abiertos, la gente lo sabe, nada de secreto a voces, dicen por ahí, ¿no? Sí, esto pues sigue, ¿no? En México, por supuesto, la bandita del DF no es banda fácil de roer, esa banda siempre está bien viva al punto de la voz. Se movieron varias organizaciones no gubernamentales, varias organizaciones también que se tuvo también el contacto y el apoyo de todas las personas que forman parte del ejército zapatista. Hubo también otras varias organizaciones que se unieron, el Politécnico Nacional, la UNAM, las escuelas de filosofía y letras, de política, en todas las escuelas estuvieron ahí. Y bueno, en algunos estados de la República también, Tamaulipas, Chiapas, Baja California, Guerrero, por supuesto, Oaxaca, en el centro del país, Jalisco, Michoacán, por supuesto. Y bueno, esto es nada más una muestra, ¿no?, de que pues esto no queda impune. Hay gente que en Colima, por ejemplo, aquí estamos también haciendo la lucha sobre la conciencia social, sobre abrir los ojos a este crimen y pues no nos dejemos, banda, no es cierto lo que dicen, ¿no? Creo que también es importante que justamente resaltemos lo que incluso los familiares dicen, ¿no? Que no perdamos esta memoria, pues, que eso es, por eso es importante también, o sea, es recordar y estas fechas, resaltarlas, ¿no? No solamente como a un aniversario más, sino pues que no se pierda esta memoria y así podamos seguir exigiendo justicia, que todavía no se hace, y pues que también un poco sirva de experiencia para que no sucedan, para entender lo que está pasando y evitar este tipo de situaciones que pues sí pues sí, en las que tiene mucho que ver el Estado y su sistema de justicia. Injusticia. El más bien. Algo que ha marcado, ¿no? Y que ahí sigue esta racha de impunidad que, pues, ¿cuántos casos no hay así, verdad? Pero este fue uno que, obviamente, se unió todo el pueblo para levantar la voz. Sin embargo, ¿las autoridades qué? Pues casi no, 104 semanas de dolor colectivo, dice la banda, ¿eh? Y bueno, esto ha sido también pues convocado, ¿no?, por varias organizaciones. Llamábamos en el portal Enlace Zapatista, zln.org.mx. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional expresó que a 2 años de este terrible crimen de Estado, ellos se sumarían a la llamada Jornada Nacional por los 43 motivos de lucha. Ellos se sienten llamados a resistir la injusticia, la mentira y el olvido. Mira. 731 días de resistencia, de búsqueda y de lágrimas por parte de los padres y las madres de los normalistas de Ayotzinapa, y casi 104 semanas de dolor colectivo y de lucha por la justicia, por la verdad y por la memoria. Que no se nos olviden estas palabras, hay que ponerlas en la mesa, hay que verlas siempre, nos hacen falta en todos lados. Esto es un crimen más, pero que no se quede así, banda, hay que abrir los ojos y continuar cada quien con lo que pueda hacer, ¿no? Porque esto pues no puede quedarse así. Hay que informarnos, recurrir a otras fuentes y, bueno, de paso, no sé, les podría decir, esa de Enlace Zapatista, pues pueden tener acceso a algunas noticias de cómo va las caravanas, las actividades que hacen los familiares de los 43, Y pues también pueden consultar radioregueambulante.org, Regeneración Radio también, desinformémonos.org. Así es. Que son fuentes donde podemos encontrar un poco más fidedignas en varios sentidos. Sí. Y bueno, queremos también hacer público el pequeño homenaje que Hijas de Yamin y todos los colaboradores musicales que estamos conformando ya el equipo de este programa, pues ofrecimos de corazón al principio de este programa, y bueno, todo lo demás que sigue, ¿no? Vamos a otro playlist de nuestra selección musical. Les comentaba que esta banda, a ver si entonces los meros del rock, del chido, dicen por ahí, reconocieron a esta banda, ¿no? Y pues es la Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Ellos son un grupo musical que se formó en la Ciudad de México, y bueno, que aparte de la fusión que ya comentamos de ritmos que tienen, se hicieron populares también por sus atuendos, por su forma de expresar la música, y muchos los han de conocer también por sus dos rolas más famosillas, ¿no? Las famosísimas que no deben faltar en las parties y reuniones de los 82. Pues sí, ellos fueron los del Pachuco y el Cumbala, ¿no? Pero tienen muchas más rolas, que no trajimos esas para que... ya se las saben. Entonces vamos a poner una bien chida que es controversial, el circo. La ponemos y nada más antes, porque luego dicen que se duermen y que no escuchan los saludos. Saludos a doña Laura, que ya se reportó. Saludos, doña Laura, muchas gracias por escucharnos. A las chulas que no dejan de apoyarnos en el escuchar, y bueno, sobre todo a darnos sus puntos de vista, cómo se escuchan. Gracias a los papás, las mamás, sí, y a todos los primos y amigos de los amigos, los que están de vuelta de viaje, chido. A Lenny, que nos está escuchando también. A Neri, saludos. A Lenny. David, a todos los que están allá en la Costa Alegre, por allá en las playitas, a Denis, que yo creo que ya nos va a oír, que ya está aquí en Colima. Y bueno, vamos a la pieza musical, Circo. Una luz siga un alto. La circo es esta ciudad. es mágico este lugar. Mientras más pobreza hay, más alegría se ve. Y en las calles hay color, no falta ningún saxofón. Al terminar la función, allá en el palco de honor, nadie podrá ya reír. Nadie podrá ya reír. Estamos de regreso en Hijas de Yamin. A veces tenemos estos maravillosos detalles técnicos. No tenemos idea qué fue lo que pasó, pero podemos continuar sin ningún problema con lo que tenemos planeado para esta noche. ¿A poco no? Así es, siempre imprevistos, ¿no? Creo que cortaron la canción, pero el programa sigue y seguirá. Yeah, baby. Pues ahora pasemos a otra sección de gastronomía. Y nomás de decirle, pues como que da hambrita, ¿no? Ah, oh, sí, por cierto. De Monchis. Ya, saquen el Monchis ahora mismo. Right now. Bueno, y este tema tan interesante que es la gastronomía, pues vamos a echarnos un brinco hasta Europa. Vamos a Italia. Bueno, la mayoría de la gente consumimos cosas italianas como la pizza, ¿no? Y la pasta. Mínimo, ¿a poco no? Pero hay muchísimas cosas más. Sí, ¿no? Claro, qué rico. Pero es como lo más conocido. Y la comida italiana, pues es muy apasionante. Y simplemente pensar en pan, aceite de oliva. Ah, el aceite de oliva no lo puedes consumir así como que, ah, sí, entre más añejo, mejor, no. Es de los 18 a los 24 meses y ya... lo tienes que consumir, no es como el vino, ¿no? Ya. Entre más fresco el aceite, pues mucho mejor. Y también otros ingredientes como la albahaca, los tomates. Ay, ¿no? Eso es delicioso, el tomate cherry ese pequeño, ¿no? O el deshidratado, que también usan mucho en la cocina italiana. Sí, sí, sí. Es muy rico. Y también, pues, tipo de pastas, que es un mundo en el cual te pierdes, ¿no? Pastas que hay desde... vegetales como desde la harina de trigo, que hay diferentes grosores, tipos, la sémola también, y ingredientes como los quesos, ricota, provolone, la mozzarella de búfala, ¿no? Qué rico. Pues de búfalo, así, de búfala. La leche de búfala la usan para de hacer... De femenino de búfalo. De ahí es la mozzarella original, ¿no? ¿Qué tal? Que tiene... Sí, te sabe como a... ¿Leche de búfala? Como a vaca, ¿no? Oye. O sea, como a establo. El sabor es como establo, pero es un sabor delicioso. Oye, además, ser un además, poder de cañón, ¿a poco no? ¿Leche de búfala? Wow. Sí. Y además, pues la hacen en ensaladas y nada que ver con la mozzarella que conocemos aquí, ¿verdad? Claro, claro. Está tropicalizada, pero es un sabor... Se parece más a la... Entonces, entre el queso Oaxaca y panela, ¿no? Es una combinación así. Wow. Pero que sí huele como animal, como establo, ¿no? Ya, sí, sí. A pastura, sí. Sí, sí. Porque aparte de la tendencia en Italia es que... La comida italiana es un estilo de vida, ¿no? Ya. Entonces, si te vas a la Toscana, pues muchos vegetales, todo orgánico, ¿no? Cada región, ¿no? Tiene cada también región como su especialidad de gastronómica. Unas... En Cerdeña también cambia mucho, ¿no? Pero sí, la mayoría de los platillos se rigen es en la elaboración de panes, ¿no? Y las pizzas, pues son invariables. Como que lo más, como los tacos de aquí, desde una, ¿no?, pizza de Nutella, ya, ¿no? Sí. Hace una pizza de berenjena, una pizza de... taco de Nutella. De una margarita, ¿no? Pasta de tomate y queso. Y un poco de albahaca espolvoreada. Ah, la albahaca es esencial, ¿no? ¿Sabes cuál es, será? El toque. La pizza mexicana es la quesadilla. La su base de harina de maíz con su porción de queso. Y entonces, ¿qué dice? Su me piache la quesadilla. Un chistorín. No, el pero. Calzoni, no lo pierdas. Calzoni, no lo pierdas, bambino. Sí, pues es maravilloso. Bueno, eso sería muy a la italiana, ¿no? Andar sin calzoni. Ajá. Que también, no estamos saliendo del tema, ¿no? No, que en realidad sigue siendo gastronomía europea. Ah, sí, el calzoni, sí. Calzoni. Sí, ¿no? y la pizza y la pizzeta, ¿no? Que es cuadrada. Sí, cuadradita. Que es más lo que nos llega acá, como la pizzeta, ¿no? Sí. Y bueno, las tapas de un pan que es un pan rústico, no totalmente, muy diferente a... Se parecería, podemos decir que se parece al bolillo de aquí de Colima, ¿no? Y lo cortan en rebanadas y hacen una mezcla de aceite de oliva. Hay uno que lo remojan en agua. Oh. Y ese podría ser una ensalada de... ¿Cómo se llama? ¿Pan remojado en la ensalada? ¡Qué barbaridad! No, el pan... ¿Es de crotones? Ándale, algo así, ¿no? Mojadito para que esté suavecito. Ah, es la textura, hija de Yamín, la textura. La panzanela, ¿no? Panzanela. Panzanela. Es pan... dejar mucha, ¿no? O sea, el pan lo tuestan y luego ya lo remojan. Oh, es el proceso. Con aceite de oliva, ajo y albahaca. Eso ha de oler delicioso. Y eso es muy de Florencia, ¿no? Aquí tenemos mucha albahaca, úsenla en sus pastas. Sí. Hay que ponernos italianos, pizza, quesadillas, échenle ustedes para que tenga ese sazón. Sí, la cuestión de la albahaca es que es un digestivo, ¿no? Entonces, si claro, de pronto también te hace daño algo, te tomas un té de albahaca, ¿no? Pero claro, te la puedes comer y eso es mucho más rico. Mucho mejor. ¿No? Placentero, ¿no? También tenemos otro tipo de platillos como las pastas, ¿no? Que pues la elaboración es muy muy sencilla. No sé por qué tenemos que estar comprando pastas elaboradas. Cochinadas, ¿verdad? A la pasta, sí, pasta fresca, ¿no? Él tiene una maquinita donde puede hacer pastas y hace pan también rústico. Es chef. La verdad que... ¡Qué hago, qué hago! ¡Te lo compro! Muy rico. Saca el comercial. Vamos a hacer el comercial ahorita. No, pero es muy... vaya, creo que hay mucha facilidad para hacer la comida italiana. Y bueno, lo enriquece los tomates que fueron de América a Europa, ¿no? Así como muchos otros productos que han ido de América a Europa. Así y le enriquece, ¿no? Por ejemplo, tampoco los... espaguetis pues eran propios de Italia, ¿no? Sino de China. Ah, entonces ahí es una combinación. Adopciones, ¿no?, culinarias, ¿no? Culinarias, se le pueden, sí, llamar. Pues parte de nuestra globalización, ¿no? Claro. Que empezó hace miles de años. Así, ¿no?, es. Pero pues nos damos cuenta como ahorita lo vemos, ¿no? Realmente como que todo, sí, está globalizado, pero y hay que hacer una grandiosa tiempo invitación a que Nerita, que nos está escuchando, que ella le encanta cocinar y rascar las cazuelas, que nos cocine en alguno de sus buenos momentos culinarios una deliciosa comida italiana. Sí. Y que el hijo del Yamin le ayude. Sí, sí, sí, sí. No. Ah, los postres, nos faltaba hablar de los postres. ¡Oh, el tiramisú, postre! ¿No? ¡Oh, sí! El me tiramisú. Encanta. ¡Qué rico! Bueno, y no sé si alguien de ustedes ha hecho tiramisú. Nope. A mí me tocó hacer una vez en un restaurante que trabajaba italiano. Y pues sí, yo acomodaba todo, ¿no? Las capitas, como estilo lasaña, pero eran pues capitas acá de puro cremita y café con galletas remojaditas y canelita. Muy rico, la verdad. Sí, es... Creo que no llegó a la mesa, ¿no? No, no he llegado. Pero, te lo ejecutaste antes de servirlo. Pero lo que sí podemos como que... Lo que sí podemos resaltar de la comida italiana es que, a diferencia de la comida norteamericana, esta es, en vez de ser fast food, es slow food, ¿no? Ajá. Entonces, la elaboración es mucho más de hecho, elaborada. En los menús creo que te ponen, cuando vas a un restaurante, ¿no? Estimado cliente, ¿no? Disculpe. Una hora de tardanza. La tardanza o considera el tiempo. Todos nuestros alimentos son preparados en el momento. ¿No? Así frescos, es. Frescos, sí. Qué rico. Entonces, bravo. Los jitomates, la albahaca. Me gusta esa filosofía culinaria. Sí, sí. Pues vamos a hacer un tiramisú, ¿no? Okay. Yeah. Los invitamos a todos los que escucharon Hijos del Yamin, que pongan atención por si nos van a después a compartir una receta, porque eso es importante. Oigan, y bueno, para completar, yo quiero preguntarles, hablando de comida italiana, si ustedes saben en qué año llegó el maíz a Italia. ¡Pam! La pregunta de los 45 mil. ¿Cómo? ¿Nos puede repetir la pregunta? ¿Cómo dijo? ¿En qué año llegó el maíz a Italia? ¿Cómo? ¿Sin albur? Sí, llegó en 1493. Ah, muy cerca, muy cerca. Muy cerca. Sí, exactamente. En la segunda expedición que hizo Cristóbal Colón, llegaron a la parte que ahora conocemos como el Caribe, y ahí habitaba una comunidad que se llamaban los taitinos del grupo étnico Arauco. Se preguntarán por qué de pronto le saco este dato así. Ah, porque pues una de nuestras secciones y justamente que hablando entre que comida y no, pues que de lengua me como un taco, dicen. Ay, sí. Y entonces pues habíamos estado hablando en programas anteriores sobre la diversidad lingüística, sobre la sensibilización, aprender y sobre todo aprender a escuchar otros idiomas, otras lenguas, y que con eso también seamos conscientes de su no discriminación hacia estas lenguas y a las personas que las hablan. Pues nos dimos a la tarea de tratar de entender un poco esto de qué relación tiene pues la cultura y la pues la lengua, la palabra, ¿no? Y entonces pues estaba yo pensando que podía compartir. Ya ven que las otras veces compartí los cuentos cortos en lengua, hicimos un lengua náhuatl, un mixteco, y entonces pensaba yo, ¿ahora qué podemos compartir? Y pues me acordé que el pasado 27 también de septiembre fue el día del maíz, y se llevan a cabo algunas actividades de la campaña Sin Maíz No Hay País, y también pues con la nueva consigna de Con Maíz Hay País, ¿no? Que también un poco pasar de solo decir que no a algo, sino intentarlo. Entonces pues a sembrar nuestras semillas, a sembrar nuestro maíz y aprender pues todo lo que tiene que ver alrededor con esta justamente cultura. Por eso fue que buscando el origen de la palabra maíz me encontré con que, lejos de lo que yo esperaba, lo confieso, que sería una palabra como con un origen más mesoamericano, digamos, me encontré que la palabra maíz, pues para empezar, no tiene un vocablo, o sea, no es una palabra de lengua prehispánica de esta región, sino, o sea, yo decía, náhuatl, ¿será? ¿Tendrá algo que ver? Pero no, la palabra maíz en sí es de origen taitino, que es este grupo étnico que les decía que está en lo que hoy conocemos como el Caribe. Este fue un pueblo indígena que ocupaba las Antillas Mayores, Puerto Rico, la República Dominicana, Haití y Cuba, antes de que llegaran los españoles a invadir. Estos taitinos pertenecían al grupo étnico de Arauco, que ocupaban también partes de Venezuela, Colombia e incluso Argentina. Digamos que es más hacia abajo el origen de esta palabra y que fue justo en esta expedición, de las primeras expediciones, pues muy cerca con Cristóbal Colón, que luego encontraron la diversidad y la forma de estos pueblos de vivir. Y pues el maíz era muy importante, ¿no? En su, pues culturalmente, ya que tan solo, por ejemplo, la traducción, digamos, literal de esta palabra significaría fuente de vida o sustento de vida. Que ahora, que eso me llevó pues a pensar también en la forma en que en náhuatl se dice, que también tiene el mismo significado, que es maíz, nuestro cuerpo o nuestro sustento, y que se dice tonacayotl. Entonces, pues ahí está una similitud. Creo que eso sí es más fácil como de entender, ¿no? En toda esta región de América, en Mesoamérica, y ahora viendo que más hacia abajo, pues el maíz fue una forma de vida, lo que en lugares como Europa, Asia, fueron el trigo, ¿no? Otro tipo de cereales. Y bueno, por eso se hizo como popular, de alguna manera, la palabra maíz, porque tuvo que ver más con este desarrollo de la industria de hacer las harinas. Y entonces, como tuvieron la cercanía más hacia, lo primero que vieron fueron a través de los taitinos, pues por eso se quedó como esa palabra. Ya de ahí dijeron, el maíz en todo Mesoamérica, aunque cada región tenía su forma de, su lengua de decirlo, pero finalmente expresaban lo mismo, que era esto de nuestro cuerpo, nuestro sustento. Y bueno, a mí me gusta la poesía, creo. Y esta vez también traigo un poema para terminar de completar todo lo que tiene que ver con esta palabra maíz. Hay unos poemas, una compilación de poemas, ¿dónde está? Poemas en náhuatl, que le hacen referencia al maíz. La compilación se llama Miltzintli Cualtzin, una hermosa mata de maíz y otros poemas. Nada más les voy a leer el primero, que son también cortos. Mi náhuatl, la verdad es que es muy malo, pero también me encontré aquí algo que dice que nos puede ayudar pues para leer el náhuatl, porque al final es una, o sea, no existía originalmente escrito, sino que está escrito a partir de cómo nosotros, nuestro lenguaje se lo escucha y lo puede escribir. Entonces, por ejemplo, la X suena como SH. Está españolizado por la lengua de español, pues. Ajá. Que se ha podido como representar, porque antes solo era pictográfico, ¿no? Entonces, se ha podido representar con el alfabeto griego que usamos, cómo se escribiría lo que se escucha, ¿no? Exacto. Uh-huh. Bueno, pero intentando yo dije, bueno, ¿y cómo leerlo? Te digo que me encontré con esto. Como tener en consideración estas cosas que les voy a decir, y puede ser el más acordeón, fácil. El acordeón, ajá. Como el inglés. La X suena como como SH, ajá. Por ejemplo, Xocue, ¿no? Que se escribe XOCUE. Que la doble L no se lee como Y, sino como una L alargada. Temazcali, ¿no? Y que todas las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Ándale. Con este acordeón ya se hizo. Vamos a intentar leer este poema en náhuatl. Lo intenté hace rato y dije, bueno, a ver cómo va a salir. Qué y ahorita chido. Les leo la traducción al español para que no se queden con la duda. Miltzintli Cualtzin Aman Misco Notec Nemi Un Misco Cualtzin Un Misco Selic Cuen Se Miltzintli Cuac Ishua Mishko se militzintli selik. Selik, selik, selik. Pampa. Kuak ishua. Tiknekiskia. Tikistos. Wan tiknenektos. Wan ikon nisen nik. Ay, está difícil. Niknekiskia. Nenectos misco, un misco celic, pampa, cualtzin, cuen un milcintli, qua celistoc, uan kemech ishuatoc, se timilcintli celic, uan cualtzin. Hasta tomé aire. Y la traducción al castilla es una hermosa mata de maíz. Ahora tu rostro anda junto a mí, ese bonito rostro, ese rostro tierno como una milpita cuando brota. Tu rostro es una milpita tierna, tierna, tierna, tierna, porque cuando brota quisieras estarla viendo y acariciándola, y así yo quisiera acariciar tu rostro, ese rostro tierno, porque es bonito como esa milpita, cuando estás enterneciéndose y casi brotando. Tú eres una milpita tierna y bonita. Dime si no hay amor en esas palabras. Indiscutiblemente. En algunas clases en Nahuatl que tuve la oportunidad de tomar, nos decía el profesor que cada vez que pronunciábamos una palabra en Nahuatl, era como una pisada en la tierra, ¿no?, de Wirikuta, o como cuando estás alentando a que no muera algo tan maravilloso, ¿no?, que es eso. Ajá, es una forma de preservar, una magia, ¿no?, que todavía no podemos terminar de entender, indiscutiblemente. Pues y... ese fue, solo el primero de esta compilación. Pueden buscarla... Igual, afortunadamente, la internet ya está. Nos permite encontrar eso. Estas maravillas. Buscando encuentras, la neta. Así es. Hay mucho que conocer a través de esta herramienta. Pero una hermosa mata de maíz y otros poemas de Alfredo Ramírez, la compilación es de él, pues lo pueden encontrar ahí, así. Una hermosa mata de maíz y otros poemas. Y ahorita hablando de hermosas matas de maíz, me acordé que un compa que queremos mucho, estuvo el domingo 25 de septiembre exponiendo una obra efímera llamada El Guardián Sale a la Luz. Él es Javier Espíritu, él estuvo también en el quinto festival Frente de Defensa del Maíz, y junto con algunos otros varios artistas visuales, él compartió también, ahí estuvo Nina Sholot y algunas otras personas que también están contribuyendo a todo esto, ¿no? De lo que decías acerca del maíz, del impacto que tiene en nuestra cultura, en nuestra gastronomía, en nuestra salud, y pues ya ahora lo vemos, ¿no? Que también está reflejado en nuestra lengua y nuestra cultura, ¿no? Vamos a escuchar, ya escuchamos circo, pero algo sucedió ahí. Fue una mutilación musical esa. Pero ya casi terminaba. Yo pienso que se oyó casi toda. Casi toda, sin albur. Vamos a otra pieza musical, ¿no? El Barzón, vamos a poner al Barzón. Sí, tierra, el Barzón es maíz, genial. Trabajo. Sí, escuchen eso que también tiene que ver con lo que acabamos de conectarles. Sigan a través de la señal de www.reggaeambulante.org. Muchas gracias a los que nos sintonizan en la distancia, en la Costa Alegre, Nerita, y a los que están por aquí en la City, a Flor, a Patty, que anda chambiosa de mamá con sus super maromas, mucha buena vibra. Ellos están compitiendo en la disciplina de gimnasia. Buena vibra, se fueron hasta Cancún y échale ganas, mucha suerte. Sí, que representen acá a Colima. ¡Ea! Vamos a la pieza musical. Muchas gracias, no le cambien, estamos en Hijas de Mujer. media tierra. El arado y la enterra. Se encerrosa la telera, el piñón del zampo. El yugo se iba paseando, el paso iba rozando. El sembrado me iba dando. Yo le dije al sembrado, no me hablé cuando ande arando. Se me reventó el bastón. Y sigue ayuntando. Acabé de pintar, vino el rico y lo partió. Y se llevó, y cuando me dejó, me presenta aquí la cuenta. Aquí desde 20 minutos, de la banda de unos reyes, de puntos de magueyes, una negra de escuadrillas, un perro que te prestamos, una negra de escuadrillas, de la que te limitamos, cinco cachos y unas uñas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos, no te dejé. Pero todo está en la cuenta, además los 20 reales que sacaste de la tienda. Cuando vengas, que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Hora de a trabajar. Pa' que sigas abonando. Nada más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo mi cigarro de hoja. La tonta sinvergüenza, todo mi maíz se llevó. Para su maldita troje, se me reventó el barzón. Decía mi prenda mala, ponte el maíz que te tocó. Te contesté yo muy triste, el patrón se lo llevó. Cuando quedé bien la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra para seguirla sembrando. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos, mando que estás molestando. Me decía mi prenda mala, no trabajes con el hombre que la más te está robando. Al lanzado de esa negra que te lleve mi compadre, ya no le hagas caso al padre que no haces comunión. A tu familia ya no tiene calzones y yo te voy a faltar. Tienes pantalón, nada más me quedé pensando. Fue que dejé a mi patrón, me dejé mi prenda mala. Que rayos, patrón, al tremo como si hubiéramos de ver. Seguido creyendo lo que dicen en los medios, pura manipulación. Mentiras del gobierno, que del campo es el patrón. Los dineros que han sentado para esta ciudad. Y es nada más que tratamos de hablar. Dejando nuestra tierra y allá en la ciudad. Los pones y con todos los números y ciudadanos. Chupando la sangre a la gente al uso de una. Por eso que Zapata o la cabalga de nuevo. La revolución civil viva el campo. Se me reventó el barzón. Maldita vecindad y los hijos del quinto patio, como popularmente se les conoce, la maldita, ha explicado en numerosas ocasiones que la intención de su nombre es un homenaje, un tributo a las radionovelas y una tragicomedia mexicana. Las vecindades en la Ciudad de México cuentan con habitaciones a los costados, con baños y lavaderos de ropa comunes para varias familias pobres. Entre más patios tuviera la vecindad, era más populosa y por ende más pobre, por lo que el apelativo y los hijos del quinto patio reivindica el origen urbano, obrero y de la clase más baja de la agrupación. Además de ser referencia a la canción de la década de los 50 compuesta por Luis Alcaraz e interpretada por Emilio Tuero, Quinto Patio, que habla de un enamorado pobre que canta: por vivir en Quinto Patio, desprecias mis besos. Bueno, no, bueno, y vámonos de pata de perro aquí nuevamente en Colima. Y voy a hablar de nada más y nada menos que uno de los 7 tesoros culturales que tiene Colima, que es el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima. Quien nos ha visto, la verdad que es impresionante ver todo el elenco, cómo se muestra en escena, ¿no? Los bailarines, los cantantes, los músicos, todo un folclore de colores y de alegría. Y la verdad que muy impresionante. Este ballet fue fundado en 1980 por el coreógrafo y escultor Rafael Samarripa Castañeda, perdón. Realizó su primera presentación oficial el 23 de julio de 1983. A partir de esa fecha y por más de 30 años, de manera ininterrumpida, han realizado numerosas giras nacionales e internacionales, más de 35 países por Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Panamá, Cuba, Portugal, Guatemala, España, Bélgica, Suiza, Inglaterra, Francia, Alemania, China, Corea, Ecuador, Italia y Holanda. A lo largo de su trayectoria se han representado ante diversos presidentes de México, Guatemala, Panamá y Corea. Fue el primer grupo universitario en representar en el Palacio de Bellas Artes. Así que han estado por todas partes del mundo, ¿no? Ellos sí se van de pato de perro, así que... Magnífico, y mira que sí, mucha banda. A mí me tocó verlos fuera de Colima, fuera de México, y de verdad que tienen una facilidad para la emotividad en el público. Es en Minnesota, ahí estuvo se presentó en uno de los museos, cerca del museo, perdón, había un teatro, y ahí estuvieron con la, no sé cómo se le llama, pero con la puesta de folclore. Pero también tienen, a mí me impresiona mucho cuando bailan esa parte prehispánica, que tienen un montón de coreografías muy impresionantes, ¿no? Es muy padre verlos en teatro. Sí, la verdad que sí. Y pues han ido a muchos eventos, ¿no? En la Expo de Sevilla del 92, Olimpiada Cultural Atlanta en el 93, en la Expo Hanover en el 2000. Asimismo, realizaron una representación en la Plaza de San Pedro en el Vaticano ante más de 30.000 peregrinos, donde después los bailarines fueron recibidos por el Papa Juan Pablo II. Ándale. Ahí nomás. Y bueno, han sido reconocidos por uno de los 10 mejores grupos folclóricos de todo el mundo. Pata de perro, bien aplicada, ¿sí o no? Sí, bien aplicada. Bien decidas, hija de Yamil. Más tarde inauguraron su exposición de arte azteca en el Royal Art Museum de Londres, Inglaterra, y en el Museo de Bilbao, en España, en el 2002 y 2005. Y bueno, ahora sí que de plano han ido a todas partes del mundo. Todo el elenco, la verdad que pues son unas aventuras que nunca olvidan, ¿no? Porque cada parte es diferente público, es diferente escenario, pues diferentes cosas, ¿no? Que ocurren, imprevistos y todo, todo. Un show. Y bueno, el más reciente fue en el 2016, en el Ballet Universitario. Se representaron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, uno de los recintos más importantes de América Latina. Y bueno, el ballet fue nominada por el Premio de las Lunas del Auditorio del 2016 en la categoría de danza folclórica. Así que, mira, han llegado muy lejos. Y bueno, pues la verdad que es un orgullo, ¿no? Decir que pues vienen de aquí, de Colima, ¿no? Porque son chicos que pues están ahí, ¿no? Siempre practicando, perfeccionando sus pasos, representando la cultura de México, ¿no? Pero mira, si te pones a pensar eso que mencionas, ¿no? Que pues es banda que, como muchas otras, ¿no? Personas, digo, ellos tienen la magnífica oportunidad de proyectar, de viajar, ¿no? Claro. De viajar y de hacer todo este rollo. Y bueno, pues es indiscutible la tarea, ¿no? Diaria. Pasas por por la escuela de danza, y pues está madrugada, mañana, tarde, media tarde, noche, y se oye cotorreo bailístico, y oyes zapateado, y oyes y tan tan tan de los maestros en el piso. No, claro, es parte y la que gente dices. Que está ahí es porque está la apasionada, ¿no? Exacto. Por la danza, por el canto, por la música, que lo hace de verdad de corazón y se demuestra en el escenario, que dejan ahí el alma, que transmiten, ¿no? Eso que no cualquier baile folclórico lo puede hacer, ¿verdad? Ahí se ve que sí lo hacen de veras de corazón. Y sí, un saludo a dos personas que ahora recuerdo que fueron parte del equipo de baile, a Celina y a su esposo Cristian, que son bien chidas personas. Ella es bien buena onda, la conozco. Un saludo para ella y para su esposo, que pues que qué chido que formaron parte de este equipo durante mucha de su primera fase de trabajo y de profesionalización en el baile, como mucha banda también pues ha querido formar parte de alguna manera y pues por alguna razón no se da, y pues hay que prepararse igual como en esta disciplina en otras, ¿no? Claro. Es bien padre eso, ¿no? De poder irse de pata de perro haciendo lo que te gusta, y pues bailar es algo bien genial. Y bueno, pues aquí tenemos un integrante, así que hay que... Invitado. Invitado especial. Pedro Palacios, un colado. Que nos cuente su experiencia a través de sus años. Cabe mencionar que esta compañía, o sea, como tú lo mencionaste, profesionalizante. El trabajo que hacen es profesional, aunque los ejecutantes no reciben ni un peso, ¿no? O sea, no. ¡Qué gacho! No es un trabajo, ¿no? O sea, los pasean y les llevan el nombre así bien cañón al mundo entero. Exacto. O sea, los únicos que reciben o perciben sueldo ahí son los profes. Directivos, los maestros y los músicos. Y los músicos, ¿no? Pero la mayoría de la gente, o sea, los bailarines no, porque, bueno, algunos reciben una beca, ¿no? Pero las becas, pues sabemos cómo son las becas en nuestro sabemos, país, ¿no? Sí, sabemos, la mayoría son estudiantes o egresados, ¿no? De otras carreras, ajá, pero ahorita la población que hay en el grupo, pues ya son licenciados en danza escénica o en formación. Pero la mayoría antes, pues no eran, porque no existía esa carrera, ¿no? Exacto. Y desde el año 99 que se hizo esa carrera de licenciatura en danza escénica, pues el ballet ya ha estado conformado por gente que estudia, ¿no? Claro. Pero, o sea, que es parte de la disciplina. Pero es parte, sí y no, ¿no? Porque la filosofía del grupo, pues es muy grande y se rige por... los elementos que el director ve, ¿no? Sí. El maestro Rafael Samarripa es como que ve qué elementos pueda tener la gente que lo conforma, y hay gente que no son bailarines que hayan estudiado esa carrera, pero que bailan muy bien, ¿no? Así es. O que expresan mucho a la hora que los ves plantados en el escenario. Entonces, son esos tipos de elementos. Y la es todo un conjunto, no es solamente un baile, ¿no? El ballet folclórico de la Universidad de Colima es todo un, pues lo que le llaman un performance completo, ¿no? Y que integra muchas cosas. Es luces, es escenario, es música, es músicos en vivo cuando hacen piezas autóctonas, está bien padre eso, ¿eh? Pues es un espectáculo. Y está conformado por todos los elementos que hacen la danza escénica. Entonces, pues es un espectáculo redondo, ¿verdad? Así que pues, cuando anden de pata de perro por el mundo, chequen, a lo mejor por ahí en los escenarios está el ballet, ¿verdad? Y los que vimos aquí en Colima, pues cuando se presenten, pues vayan y apoyen. Claro. Y la verdad que sí. ¿Pero cobran? Próximamente en el auditorio Telmex. ¡Gol! Aquí, pues... Los de Guadalajara, que vayan a ver. Para que vayan en Guanatos, por allá van. Seguido se presentan. Pero en el... ¿Cuánto cuesta? O sea, eso quiere decir... Los precios aquí están entre... 150. De 80, 150 y 200. pero igual se presentan, ha habido en ocasiones en que se presentan, o sea, para el público en general y es no cover, ahora sí que en las plazas públicas se presentan ellos. Eso está chido. Se han presentado en la Concha Colima. Acústica, en un jardín y también en el teatro Torres Ortiz, o sea, están en la Casa de la Cultura. Así que vayan y vean. Sí, sí, claro que el trabajo está diseñado para el teatro. Así es. ¿No? Porque necesitas la infraestructura, sí, que claro, te dé donde puedas poner telones, donde puedas poner iluminación, y en un jardín la escenografía puede ser muy vistosa, ¿no? Como el Jardín Libertad, pero siempre faltan elementos como la escenografía que te pone como en contexto, ¿no? De lugar, tiempo y espacio. Sí, el hincapié era porque precisamente a pesar de que su espectáculo es algo que necesita cierto tipo de espacio, bueno, también ellos tienen se adaptan y está chido porque mucha banda también puede conocer, ¿no? Su claro, arte. Está chido. A mí hace poco me tocó verlos en la Marina. ¡Gol! ¡Cochinada! Y pues, en un estacionamiento. Obviamente no es lo mismo verlos en el Teatro Universitario, ¿verdad? Pero, pues sí, es bonito, ¿no? Que los veas ahí en escena siempre. Siempre hay grupos de ballet folclórico presentándose por todos lados en Colima. Está pero chido. Definitivamente creo que el trabajo del ballet folclórico de la Universidad de Colima tiene mis aplausos. Tiene muy buen espectáculo. Sí. Y no? Bueno, yo pensando en me quedé pensando en el esfuerzo también físico que hacen los bailarines y todo el equipo de producción. Vale. O cuando está uno espere que salgan también. Y los músicos cansados, todo ahí, el equipo de producción. ¿Qué podría animar su vida, hija de Yami? Pues les, sí. Pensando en su salud de todos ustedes. Pues, uno para los calambres, ¿no? Hablamos de jugos, no por otro lado, pero solo hablamos de jugos. El jugo para los calambres, por ejemplo. Los jugos para mejorar nuestra salud. Sí. Pues pueden hacerse un juguito de 3 tallos de apio y 1/4 de pepino mediano. Mezclan los tallos, el pepino. Si tienen un extracto de jugo, pues mejor, así es lo más concentrado de estos ¿qué son? ¿Legumbres? ¿Plantas? Bueno, pueden ser legumbres, no, pero ser el apio frutas y el pepino. Sí, son legumbres. Bueno, fruta. Del apio y del pepino. Ay, disculpen nuestra ignorancia del tema. ¡Qué controversia! Pero, son verdes y muy buenos para nuestra salud. Entonces, si tienen el extracto, mejor. Y si no, pues en la licuadora un poquito nada más de agua para que se alcance el licuar bien. Y va para adentro. En la mañana, agua de tiempo. Tómense un juguito. Y para los calambres. Eso es para los calambres, lo recomiendan por las propiedades de estas plantas. Y también les puedo recomendar uno que sea para desintoxicarse. A veces comemos muchas grasas o a veces mucha porquería, dijeras, ¿no? Nos aventamos al estómago y al cuerpo, pues, cosas que a veces es difícil que nuestro cuerpo las elimine. Pero bueno, les paso este jugo para desintoxicarse. Y además también intentando que todos los elementos sean lo más naturales posibles. O sea, no se vayan a comprar un durazno de plástico, de como esos que venden etiquetados con código de barras. Y abrese la lata de duraznos en la mierda. Sí. Guacala. Sí, no. De preferencia que no tengan código de barras. Pero vayan al tianguis, bandita. Ahí les va. Un durazno, un mango, una manzana, uvas, zanahoria, zarzamora. Todas esas frutas, porque esto es una desintoxicación de puras frutas, a excepción de la zanahoria, que es un tubérculo. Este sí me lo sé, porque crece abajo de la tierra. ¡Ándale! Pues ahí les va de nuevo. Un durazno, un mango, una manzana, uvas, zanahoria y zarzamora. se lo hacen en un jugo. Aquí viene una sugerencia: mezcla el durazno con mango y manzana, o sea, mézclalo todo y tómate el jugo, de preferencia en las mañanas, para lograr esta desintoxicación y pues sirva, ¿verdad? En ayunas, en la mañana, para que llegue directo, esperar como una hora, hora y media, en lo que tu cuerpo lo asimila y puede ayudar, y ya tomar otro otro alimento un poquito más pues más fuerte, ¿verdad? Ya. Aparte, recomendación bien sabida por los que saben, dicen por ahí, lo licúas y te lo bebes, no lo guardes, no lo dejes para el ratito, ahorita que venga, ya que barra, no, en calor, porque si no, pierde las propiedades, porque de por sí ya lo licuamos. Entonces, la neta, a lo mejor es a mordidas, pero pues lo más natural posible, pero los licuados son una mejor forma, porque si nuestro cuerpo no puede de repente hacer la digestión muy fácil, pues licuadito es súper más rápido, lo absorbe súper rápido el cuerpo, nada más que hay que beberlo pronto, ¿sí o no? Así es, así es, no tarden en salud. Así es la salud urbana. El jugo es muy bueno. La salud es buena para todos. Salud. Ánimo, pues estamos llegando a la recta final también de nuestro programa Hijas del Yamin, en su emisión número 15 a través de www.regambulante.org, que les mandamos también un saludo, un fuerte abrazo, que siempre pues cuando pueden echarnos la mano, ahí están pendientes y trabajando mucho de ese, en esa otra latitud, allá por el poniente de la ciudad monstruo, el reggae ambulante sin fronteras. Así es, y bueno, ahorita estábamos revisando que, bueno, nuestra playlist está conformada por las chidísimas piezas musicales de La Maldita, ¿no? Hablábamos de esta banda. Ellos han alternado, por ejemplo, en 1992 alternaron con Mano Negra y con Los Fabulosos Cadillacs en la Ciudad de México. Ahí también los han escuchado haciendo versiones de adaptadas de las canciones de Armando Manzanero, de Juan Gabriel, de Los Tigres del Norte, José José. José José, ¿no? Y bueno, en su discografía de hecho están los tributos y acoplados, ¿no? Que son lo que ellos llaman los acoplados, el de Armando Manzanero y sus amigos, el que Los Agachados de Viva Tintán, el más grande homenaje a Los Tigres del Norte, que fue en 2001, el tributo a José José, que fue en el 98, Juntos por Chiapas, que se llamó La Tormenta, que fue en apoyo al Ejército Zapatista, Los Derechos de los Niños de Bandula, La Mamá Pegalona, 2 y 10, El Fuego y la Palabra, que fue la del Barzón, Maldita Vecindad, 15 años de éxito, y la genial versión de Querida, ¿no?, de Juan Gabriel, que yo le aplaudo a ese tributo, fue genial, porque es un cambio bien radical de una canción del superartista, ¿no?, que ya está en un mejor espacio que no es aquí. Y bueno, esta banda es muy chida. Vamos a escuchar otra selección musical. Vamos a escuchar dos maravillosas canciones de Maldita. 2 de octubre vamos a escuchar. Ah, bueno, si nos alcanza el tiempo, ponemos la otra. Sí, ahí les va. Ea. No Proyecto que nace del gusto por compartir. Alegría, buena vibra y música que surge del corazón. Muchas voces, sonidos que acompañan, volcán que retumba. Miércoles, 11 de la noche. Escucha por www.reggaeambulante.org. Hijas de Chame, hijas de Chame. Regreso. Una vez más de regreso, ya para despedirnos con una canción de Jamin. Pero antes, obviamente, antes, vamos a hacer unas recomendaciones para aquellos que quieran irse de pato de perro por ahí. Bueno, hoy iban a pasar hablando, al inicio del programa hablamos de un documental que se llama Mirar Morir, que está cerca de la noche de Iguala. Entonces iba a ser en el Alcuiz el día de hoy, es lo que se tenía en la fecha, y no, va a ser hasta el 12 de octubre. 12 de octubre en Alcuiz va a estar Mirar Morir, el documental acerca del ejército en la noche de Iguala. Y lo que sí inicia este fin de semana es el Festival Colima de Danza. Entonces, para todos aquellos amantes de la danza de diferentes estilos, formas, colores, sabores, ajá, tenemos el día del sábado, inicia del 1 al 8 de octubre, y el sábado comienza el convite. ¿En dónde? En donde precisamente va a iniciar. ¿Dónde? En el Jardín Torres Quintero, al Jardín Libertad. Y además va a haber, a las 6 de la tarde va a ser el convite, van a estar los grupos que van a participar y van a desfilar, y los van a poder ver en vivo. Y también pues va a haber el grupo de la Serpiente, Eira, Ángulo Móvil, que es también de Colima, los estudiantes de danza escénica, a las 8 de la noche, va a ser en toda la semana. Hay un encuentro, Colima de Danza, y las funciones van a ser en el Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz. También está Péndulo Cero, Univerdanza, y va a cerrar el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima. Ahí está la oportunidad. Pero ese es el domingo a las 12 del día. Ahí está, domingo a las 12. Sí es entrada libre, pero con cuota de recuperación de 80 pesos. Ahí está. Y los que sean de la red cultural universitaria tienen 50% de descuento. Entonces, si se afilan a la red cultural, ahí está, les va a salir en 40 pesos cada uno de los espectáculos. Pero además va a haber cosas, varias cosas al aire libre también, ¿no? Sí, pues mejor váyanse el dominguito a darse la oportunidad. 80 varos están bien invertidos, es un espacio artístico, vamos a tener un ratillo bien agradable. Toda una semana, ¿no? De danza, ¿no? Así como recuerdan, acabamos de venir del Festival de Jazz, ahora es el Festival de Danza. Y también hay algo de cine, ¿alguien sabe de ese festival? Sí, es el Festival Colima en Cine. Del 2 al 4 de octubre. No, creo que es del 2 al de lunes a, de miércoles a lunes. Entonces, por ahí es 5 de octubre al 12 o al 10, por ahí. Teatro Hidalgo. Ajá, hasta el próximo, de este fin al otro comienza. Entonces, sí, por ahí tendremos la información un poquito más certera. En el próximo Hijas de Yami, que va a ser el día en que comienza, miércoles 5 de octubre. Cuando nos vamos para allá. Ajá, igual si no transmitimos es porque nos fuimos, no se crean. Saliéndonos, venimos para acá, de volada. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Y mañana también, a la clausura del Festival Itinerante de Cine Documental, que organiza la Asociación Civil Saludos ahí. Que Brote la Semilla, mañana en el Museo de Culturas de Occidente, aquí en el Centro Portales. De Colima, así es, en los Portales, se va a presentar el documental Antes como antes, ahora como ahora, que justamente es un documental sobre el Son Jarocho. Entonces, después café con pan. Después se va a hacer una pequeña pues un pequeño fandango y pues a ver si pueden ir. A las 8 empieza la proyección del documental y ya después será el fandanguito. Arriba, es arriba. Entran al museo y a mano izquierda suben y va, ahí está el auditorio, es pequeñito, está bien acogedor, está bien chido. Les aseguro que no han ido ahí, los que ya han ido, llévense a alguien más para que lo conozcan. Este documental está bien chido. Saludos a Ivancito Maracho, a su Teresita y a todos los colaboradores de su equipo, que brote la semilla. Ellos tienen un rato chambeando en lo que es la difusión del documental. Y pues esta oportunidad está bien chida. Es mañana, ¿verdad? Sí. Mañana en el museo. Sas, pues ahí están las invitaciones y recomendaciones de parte de Hijas del Yamin y nuestro invitado, por supuesto. Muchas gracias a nuestros invitados, a los que están de regreso. Tiburón, qué chido que ya volviste, nos hacía mucha falta en la jarana y tu presencia aquí. Gracias al invitado cultural que vino aquí a compartirnos su deliciosa gastronomía italiana y a toda su experiencia en la danza. Gracias, Hija de Yami, por esta oportunidad de seguir transmitiendo a través de la señal de regambulante.org a los que nos escuchan de lejos, de cerca. Muchas gracias a los que creen que están solos, no están solos. Sintonicen Hijas del Yamin. Visiten archive.org, Hijas del Yamin, para escuchar, descargar los programas anteriores del 1 al 14 próximamente ahí en archive.org. Hijas del Yamin. Muchas gracias, nos vamos a despedir con una rolita que nos gusta mucho. Se llama Luna Negra. Buenas noches. Good night. hija del Yami.